Aquí, en Paradigma Radio, y ahora, a las 10 de la mañana, da comienzo ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hasta la una del mediodía, tres horas repletas de ilusión por la radio, por la comunicación más cercana y con ganas de pasar una mañana de sábado lo más amena y agradable posible, pero sin darle la espalda a lo que pasa a nuestro alrededor. Cultura, ecología, educación, música y algo más que un micrófono y una mesa de mezclas. Todo un equipo que hace posible ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Presenta y dirige Inés Fontiveros y Alex Castellano. Hola, hola, hola, hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos aquí a la radio, Paradigma Radio, bienvenidos a este programa, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Amigo, amiga, le queremos acompañar hasta la una del mediodía. Hemos amenazado el sábado pasado que volveríamos y aquí estamos, Inés Fontiveros y yo, para estar con ustedes durante tres horas. Inés, ¿cómo estás? Muy bien. Buenos días, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Bien? Bien, bien. Con menos más frío... Con menos más frío, un día parece de que azul, un cielo azul que vemos desde aquí, desde nuestra emisora, nuestro estudio exterior. O sea, nos espera un buen día, un hermoso día, ¿no? Seguro que sí. Bueno, pues nosotros, amigos oyentes, mire que nos cuesta venir por la mañana a veces, despertarnos. No, eso es un broma. Nos levantamos muy contentos los sábados para venir hasta la radio y estar compartiendo con ustedes muchas cosas. Les vamos a contar historias. Cosas que pasan en nuestra ciudad, cosas que van a pasar el día de hoy, en fin, tantos temas que vamos a intentar hablar con ustedes todo lo que podamos, porque lo importante en todas estas cosas, amigo, que usted y yo estemos juntos toda esta mañana de sábado. JJ en la parte técnica, Miguel Aguilera también ayudándonos en la producción y por ahí observando y aprendiendo, Samuel Arcos, así que bienvenidos todos. ¿Qué les parece? Empezamos. Paradigma Radio. Paradigma Radio. El poder del ser humano. Paradigma Radio. El poder del pueblo. Mire que no nos gusta que usted se preocupe o que tú te preocupes, porque queremos que la mañana sea agradable, simpática, pero en todo caso hay algunos temas que nosotros no podemos olvidar ni mirar a otro lado, y por eso nos preocupa. A nosotros nos preocupa, y a lo mejor a ti también, que como los partidos políticos en los últimos tiempos están buscando personajes famosos, personajes mediáticos para estar en sus listas electorales. Por ejemplo, Manuel Báez, Vargas Llosa, Tony Cantó en Ciudadanos, algunos otros como Ruth Beitia o Juan José Cortés en el PP, Pepo Hernández en el PSOE, y también tenía algunas militares por ahí, también Juan José Álvarez, Antonio del Castillo en Vox, y habían otros más por ahí en Podemos, también buscando personajes populares como algunos jueces, Álvarez Villarejo, Victoria Rousseff, o también algunos otros personajes muy importantes como el militar Julio Rodríguez, y así, muchos de ellos buscando la forma de publicitarse, no por las ideas, sino por los personajes a los cuales quieren buscar y colocar en sus listas. Está claro que los partidos políticos en los últimos tiempos se van alejando de las necesidades y situaciones complicadas que tienen los ciudadanos y ciudadanas en este país. Nosotros creemos que los políticos deberían retomar esa idea de que el político es un hombre que tiene que servir a la población, servir a sus ideas, buscar la solución de los problemas comunes, buscar la solución de tanta gente que sufre, como aquí en nuestra ciudad, gente que se ve involucrada en los desahucios, situaciones de mucha miseria, sin trabajo, etcétera. O sea, una situación realmente lamentable. Pero lo más lamentable es, amigo, amiga, oyente, cuando los políticos se sienten afectados y les molesta muchísimo, cuando por parte de la ciudadanía, los ciudadanos, cuando les presentan ideas, presentan soluciones, o buscando nuevas fórmulas o modos de poder unir las ideas para que esto puedan servir también para la resolución de los problemas de las personas, estamos ahí pensando, ¿qué hacen los políticos? ¿Por qué se alejan de la sociedad? ¿Por qué no les gusta que la población, que los ciudadanos piensen y tengan mejores y buenas ideas para resolver estas situaciones? ¿Por qué no les gusta que de algún modo, de alguna manera, podamos juntar lo que nos preocupa, lo que nos motiva, lo que nos une, para siempre destacar cuestiones que no sirven para nada porque siempre tienden a desunir las ideas? En estos momentos estamos viviendo en Córdoba una situación muy especial. Hay un intento de confluencia de los diferentes partidos de izquierda, pero hay algunos que no quieren, posiblemente no sabemos por qué, pero podemos suponer razones suficientes para pensar que hay otras intenciones, otras motivaciones que no les permite abrirse a la unidad que se pretende. De todo caso, si realmente los políticos están pendientes a la solución de los problemas, hay un detalle muy importante y significativo. Los políticos tienen que servir a la población y no buscar el servicio propio. Es decir, que algunos políticos tienen el problema, que los garbanzos no las tienen en la olla y por eso tienen que luchar por mantenerse en su sitio. Creo que es un grave problema. Creo que esos políticos lo tienen muy, muy complicado. La ciudadanía con Paradigma Radio. Paradigma Radio con la ciudadanía. Niños, niñas, vamos al cole, empecemos la clase de buena mañana, así fresquitas, mañanas. Yo tengo el cuaderno y con la ilusión, abierto. Tengo el cuaderno abierto ya. Ya tiene el cuaderno abierto, el boli ya preparado. ¿Te lo han devuelto? El boli no, pero ¿no? He cogido otro. Ah, bueno, vale, he cogido otro. Bueno, pues aquí está nuestro maestro muy serio, él mirándonos. Buenos días, Guillermo Contreras, ¿qué tal, amigo? Buenos días. ¿Todo muy bien? Muy bien, sí. Buenos días, Guillermo. Hola, hola. Vaya semanita que llevamos, ¿eh? No solamente por cuestiones de ecologismo, sino por otras razones que nos sacuden la conciencia a veces y nos molesta que quienes tienen que resolver los problemas no lo hacen y estamos ahí, a la expectativa de sus ganas, ¿no? Vivir en las sociedades industrializadas nos sacude la conciencia, miremos a donde miremos. Entonces, pues a mí no me pilla de sorpresa porque prácticamente estás todo el día viendo unas barbaridades, unas desigualdades que bueno, que vivir en el occidente industrializado es así. Vivir en el capitalismo es así, aguantar. Aguantar. Bueno, también hay que reaccionar, ¿no? Sí. Reaccionar ante eso y actuar, ¿no? Sí, sí. Por ejemplo, ¿empezamos? Empecemos. Por ejemplo, en Bélgica está habiendo una reacción tremenda de escolares, de jóvenes de secundaria, gente de 16, 17, 18 años, que se están manifestando desde el pasado 10 de enero, todos los jueves. Han declarado una, digamos, huelga intermitente escolar. El 10 de enero fueron 3.000 manifestantes, el jueves siguiente 12.000, el día 24, jueves también, 35.000. No he encontrado datos de esta convocatoria del 31 de enero, pero ha ido increciendo, 3.000, 12.000, 35.000. Esto es consecuencia de un nivel de conciencia muy alto sobre el problema del cambio climático, y es justamente los jóvenes, que son los que más van a sufrir las consecuencias del cambio climático, los que se están movilizando y están sacando los colores a los gobiernos. Le están gritando: estáis robando el futuro a vuestros hijos. Eso es lo que están diciendo pues jóvenes como Greta Thunberg, una joven sueca de 16 años que empezó a dejar de ir a clase los viernes para sentarse frente al Parlamento sueco con un cartel que decía: huelga escolar por el clima. Y ha tenido tanta repercusión este gesto de Greta Thunberg que fue invitada a la cumbre del clima en Polonia, en Katowice, y luego fue invitada al foro de Davos, y allí les gritó a la cara una frase demoledora: estoy robando el futuro a vuestros hijos. Yo creo que deberían empezar a preocuparse, porque un movimiento, los estudiantes, las estudiantes cuando se movilizan tienen mucho recorrido. Ha habido movilizaciones estudiantiles que han tumbado gobiernos. Los jóvenes están asustados y están actuando en consecuencia. Hay ya un nivel de información y un nivel de conciencia muy elevado. Hay un sociólogo, Joan Tirtiaux, que ha hecho un trabajo de investigación, lo hizo hace poco, en el 2016, sobre las inquietudes de los jóvenes entre 18 y 34 años. 30.000 entrevistas, ¿eh? 30.000 entrevistas. Y en esta investigación, el medio ambiente apareció como la primera ocupación de los jóvenes, incluso por delante del problema del acceso al empleo o de la calidad del sistema educativo. Es decir, que vamos a empezar a ver huelgas de estudiantes que las han hecho con toda razón reivindicando enseñanza pública de calidad, pero vamos a empezar a ver huelgas de estudiantes reivindicando un planeta vivo. Cosa que las generaciones que tenemos ahora el poder de decidir, pues no estamos en condiciones de ofrecerles. Así es que esto es una magnífica noticia. Como decía Inés, hay una respuesta. Puede ser efectivamente, durante mucho tiempo se han intentado multitud de movilizaciones que no han tenido efecto práctico, pero bueno, llega un momento en que la gota colma el vaso y el vaso se desborda. Fíjate, cuando pase el tiempo y recordemos alguna vez, después de aquí 20 años, cómo una niña empezó a protestar por el cambio climático y dio su resultado, porque eso ocurre muchas veces, ¿no? Sí. Como aquella señora que no se quiso levantar del autobús. Del autobús, sí, sí. Esas son las cosas importantes. Cuando alguien dice: no se puede hacer nada, yo solo no puedo hacerlo, no es cierto. Mira, ¿por dónde? En el caso de los Países Bajos, quizá tenga influencia el incremento del nivel del mar, el aumento del nivel del mar, claro. Obviamente porque ellos, el tema de los Países Bajos, que están por debajo del nivel del mar, ¿no? Pero también es verdad que está empezando a haber una conciencia mayor. Hay encuestas recientemente celebradas, realizadas, una de ellas por el Banco Europeo de Inversiones, que esta gente no es sospechosa de nada, ¿no? Investigaba sobre la percepción de los ciudadanos de la Unión Europea, de Estados Unidos y de China sobre el calentamiento global. Y en la encuesta se demuestra que el 78% de los encuestados en Europa están preocupados o alarmados por el tema del cambio climático. El 78%. En China, en Estados Unidos, es algo superior al 60%. Es decir, en